14 minutos, vamos a escuchar la respuesta ahora del doctor Miguel Palmieri. Él es nuestro invitado, está hablando de, como especialista que es, de sexualidad y pareja. Y hoy al mismo tiempo, como ya es conocido el Día Mundial de la Ancianidad, ya tocamos el tema de los ancianos muy por encima, pero está pendiente esa respuesta. Las mujeres saben un rato largo, mucho más que cuando nosotros éramos pibes, que las chicas eran más pundonorosas, más vergonzosas. Hay como un boom sexual de las mujeres, ¿puede ser? Claro, a ver, la revolución feminista de los años 60 lo que hizo, posicionó a la mujer y la sigue posicionando en el poder sexual que la mujer tiene. Empezó a descubrir su sexualidad. Y la sexualidad femenina es infinitamente superior a la masculina. ¿En cuanto a qué? La mujer no tiene periodo refractario. Puede tener, por ejemplo, un orgasmo y puede seguir teniendo dos, tres, cuatro, si quiere ella tenerlo. Nosotros los hombres tenemos lo que se llama periodo refractario. Es decir, después de la primera eyaculación, el primer orgasmo, hay una etapa que puede ser variable, pero que necesariamente existe, que se llama ese periodo refractario. Pero además de eso, nuestra sexualidad está muy ligada a toda la zona, llamémosle peniana. Todo lo nuestro está ahí, todo nuestro placer está ahí. Nos han educado para que eso sea así. La sexualidad de la mujer es mucho más amplia. Y entonces, ahora la mujer tiene más información, se da cuenta, cosas que antes consideraba que eran naturales, y reclama más. Entonces, el hombre, ¿qué es lo que hace en muchos casos? No sabe cómo darle respuesta. Esta cuestión que es el cortejo, que era una danza, el cortejo animal es una danza, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que en el cortejo de especies no humanas se repite ese cortejo en forma permanente sin que se plantee modificaciones. Nuestro cortejo, el cortejo humano, tiene adaptaciones de acuerdo a la cultura. Esa danza, el hombre le cambiaron el ritmo y ya no baila con esa, ya, la mujer tradicional ya no es la misma. ¿Y entonces qué hace? Y como él tiene una forma y un solo baile de hacerlo, ese baile se llama pene, cuando él no tiene la respuesta peneana, ¿qué hace? Y lamentablemente recurre al Viagra, que eso es lo que estamos viendo, hombres jóvenes. O sea que el Viagra con la juventud está asociado a este conocimiento que tiene la mujer de su sexualidad, de su erotismo, de sus partes íntimas, y al estrés que le genera al mismo tiempo en el hombre saber que la mujer le está pidiendo más y que él no sabe cómo. Claro, y además, ¿cómo va a decir un hombre no quiero? Entonces empieza a hacer el amor sin ganas. Y la mejor forma de tener una disfunción sexual es decirle, mirá, ¿sabes qué? No quiero, querido, quiero hasta acá nomás. No, ¿cómo le voy a decir eso? Va a pensar que soy... que soy un maricón. Claro, o que soy, qué sé yo, o que a lo mejor ella no me gusta, porque la mujer también mira la otra cuestión. Al no poder hablarse esto naturalmente, cuando la frecuencia empieza a disminuir, ella empieza a pensar que el problema es con el cuerpo de ella, que le encontró algún olor que no era el adecuado, que la posición ya no le gustó. Ella tiene lo que se llama esta conducta autorreferencial. Pero ¿qué ventaja tiene la mujer? Que no se le nota. En cambio a nosotros se nos nota, porque cualquier ansiedad que haya o hace que eyaculemos rápido o que se nos baje el pene. Claro. Perdamos la erección. Ahora, doctor, estaba viendo que en las jornadas del viernes pasado ustedes hicieron en esto aportes de la sexología para la educación sexual, y con esto que estaban hablando del boom y el despertar más profundo de la mujer, tiene que ver también con el inicio de las relaciones sexuales de las adolescentes, que cada vez baja más la edad de inicio. ¿Qué aporte se puede hacer entonces? A ver, educación sexual, lejos de lo que la gente cree, retrasa el inicio de las relaciones. Y esto es muy importante decirlo. No hay estadística que diga en los lugares donde hay más educación sexual se retrasa el inicio. Porque uno se va haciendo cada vez más responsable de iniciar las relaciones. De la otra manera, yo diría que uno termina por la presión social o por la presión de las masas manteniendo relaciones, y ahí tiene otro tema muy importante, que es el embarazo adolescente y el aborto, que son dos temas muy importantes dentro de salud pública. Sí, exactamente. Entonces, la educación sexual y la buena información sexual son dos elementos básicos. Ahora, ¿qué hacer en este caso? Y hay que empezarlo desde la casa. Pero para eso no hay que trabajar solo con los chicos. Yo sostengo que acá hay que hablar con los adultos. Porque ese chico que a lo mejor recibe una información adecuada en la escuela, viene a la casa, y en la casa encuentra que, o sea, le hablaron de derechos, del impacto erótico importante que tiene, del cariño, y encuentra a dos adultos que son sus padres que se gruñen. Hay una contraeducación sexual, hay una confusión. ¿A quién le creo? ¿Lo que me dice la señorita o esto que yo veo? Entonces creo que hay que hablar con los padres. Hay que hablar respecto a lo que es el tema de la intimidad. Los padres necesitamos tener buena información. Hoy el paradigma no es la cantidad de información. Nos pasaba a nosotros la falta de información. Pero hoy día uno entra en internet y encuentra cualquier cantidad de información. El tema es que esa información no siempre es información sana. Uh-huh. Entonces lo tenemos que poner al frente porque este tema va a ser cada vez más frecuente. Eso indicaría que las parejas que ya están teniendo, bueno, esos que gruñeron, que los hijos ven que los papás gruñen, necesitarían visitar a un médico especialista en sexualidad para que les explique cómo pueden, si el interés es continuar en pareja, reverdecer, mejorar, que hay algún tipo de ejercitación para hacer. Cuéntenos algo de eso, doctor. Bien, hay una parte de la gente que podrá consultar al médico sexólogo o al psicólogo que hace sexualidad. Pero hay una gran franja de la población que no tiene los recursos para hacerlo. Entonces yo me apunto a esas personas. Bueno. A esas personas lo que tenemos que darle es buena información a través de conferencias, cursos o a través de este tipo de medios. Porque cuando uno va recibiendo información y va escuchando, dice, pero entonces esto que me está pasando, yo lo puedo revertir. A ver dónde busco información. Ahora, tenemos un gran desafío por delante, que es que entender que la sexualidad y la sexología no es patrimonio de los médicos y de los psicólogos. Cuando uno va a los congresos internacionales y ve comunicadores sociales, licenciado en trabajo social, sociólogo, licenciado en administración, en esos congresos, se da cuenta que la sexualidad tiene este enfoque. Entonces, la misión mía, desde el equipo de trabajo del proyecto integral de sexualidad y pareja, de sexualidad, sexología y salud sexual de la Universidad Massa, es precisamente difundir la información. Uh-huh. Y también, por eso fueron invitados los comunicadores sociales a esta jornada, entender que esto es una cuestión donde las miradas influyen mucho. Si nosotros lo cerramos a un lenguaje complicado, feo, si hablamos de fisioetiopatogenia, le ponemos todo este lenguaje médico complicado, ¿y cómo va a llegar a la gente? Claro, tenemos que decodificar esto. Y aparte también, doctor, me parece que está muy bien lo que usted dice, que no todo el mundo tiene la posibilidad y los recursos para acceder a estos profesionales específicos, pero también tiene que ver con que la sociedad cada vez está más violenta. Y si las parejas se gruñen y se tratan mal, y se va perdiendo la sexualidad, también tiene que ver con este estado de violencia verbal, física, psicológica, ¿no? Sumar el estrés, sumar la angustia, claro. Sumar el llegar a fin de mes, sumar la inflación disparatada que tenemos, la inseguridad, todo eso suma. Claro, eso son todo lo que llamamos factores antieróticos. Uh-huh. Ahora, lo que mencionas en relación a la violencia. El primer seminario que dimos se llamó Relaciones violentas, 2 puntos. Sexualidad, pareja, familia y trabajo. Ese fue el primer seminario. El segundo fue sexualidad en discapacidad. Uh-huh. Sexualidad e intimidad en las personas con discapacidad. Aporte institucional y aporte familiar. Y este fue aporte de la sexología para la educación sexual, donde vino toda la gente de la Federación Sexológica Argentina, la FESEA. La idea es ir tomando determinadas problemáticas y poniéndolas arriba de la mesa, uh-huh, y conversarlo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, yo no puedo incidir quizás sobre aquella violencia externa, pero sí puedo empezar a trabajar mi propio manejo de mira. Uh-huh. Porque quien no maneja las emociones, y la verdad es esta, nos educan en las emociones. ¿Hay algún currículum que hable de ira, de tristeza, de miedo? ¿Y si no trabajamos las emociones, que son humanas? Solo vamos a trabajar lo cognitivo. Si cuando yo me relaciono con el otro, necesito relacionarme desde esas emociones. Perfecto. Perfecto. Doctor Palmieri, mire, vamos a hacer una cosa. Enseguida le voy a hacer una propuesta absolutamente deshonesta. Bueno. Pero va a ser fuera del micrófono. Ajá. No, le voy a pedir a ver si es factible que usted y su grupo tengan una participación en nuestro programa, así nosotros también hacemos el pequeño aporte que usted está sugiriendo de los medios de difusión, con una frecuencia que podremos adecuar según la necesidad de ustedes. Pero ahora tenemos que poner este punto suspensivo, doctor Palmieri, agradeciéndole la claridad de su mensaje. El desenfado, podríamos decir, hace 20 años no podríamos haber hablado de estas cosas, que uno tiene porque la misma vida te va enseñando. El doctor Miguel Palmieri, especialista en sexualidad y pareja, y agradecerle especialmente la visita que ha tenido esta mañana a Hola País, a Radio Newell. Soy yo el agradecido, y sobre todo a la gente que a través de un medio como el de ustedes les permite poder empezar a sufrir menos y a tener placer en lo que es la vida sexual. Gracias a ustedes. Es la vida la que pasa por Newell.